Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera. Series. Recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución. Rocío Castillo. Y Alex Juárez. Luces. Cámara. Acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Muy buenos, excelentes días. Tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical. Por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, Interior 1, en el barrio de Panoaya, en América Meca de Juárez, América Meca, la linda y querida. Bueno, pues estamos con todos ustedes el día de hoy aquí en Cinemaniáticos con el buen Alex Juárez, que ya está en espera de saludarlos, por supuesto, pero aguántenme tantito, ahorita le damos la palabra al buen Alex, porque bueno, pues rápidamente, para que no se nos olvide, vamos a dar los teléfonos, los contactos, el WhatsApp 55 40 26 18 14, redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram, La Voladora Radio, teléfono en cabina 597-97-852-52, página web www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad voladora y también sé parte de la comunidad de la comunidad obscura, la comunidad de efervescencia musical. Aquí estaremos al pendiente para recibirte. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora, en Instagram como Rocío Castillo Fonseca y en Trins como Rocío-Castillo-Fonseca. Ahí andamos para servirles a todos ustedes. Tenemos helado ya de tres sabores, un vasito de coquita así bien fría para este calor, porque se lo merece. Y bueno, pues tragos coquetones en fin de semana. Así que, ¿qué más quieren? Únanse con nosotros en esta comunidad voladora de efervescencia musical, ¿sale? Y bueno, pues ahora sí, mi querido Alex, ya estás listo, ya estás preparado para las vacaciones, ya las estás saboreando, ya sabes a dónde vas a ir o no vas a salir o qué onda. Hola, ¿qué tal, amable auditorio? Muy buenos días todavía. Buenos días, mi querido Chío. Pues no he hecho planes porque como en el lugar donde yo trabajo no tenemos, entonces no puedo planear mucho, salvo los días que dan, el día viernes y el día sábado. Creo que es el único día que voy a poder tener algo de espacio, y eso todavía está en veremos. Entonces, no sé, prefiero ir a otro, en otro periodo vacacional, o en el momento en que se pueda, pero se antoja padre este puente de Semana Santa, y espero que nuestros amables escuchas, pues ellos ya hayan hecho planes y que pues de alguna manera ya tengan sus preparativos, ya estén haciendo sus maletitas, y donde sea que vayan, está súper bien. La cosa es disfrutar todo esto en familia y pues que se la pasen súper de cualquier forma, ¿no? Como ellos puedan hacerlo. Sí, pues aunque sea hay que irnos a dar la vuelta al parque de nuestro poblado para que no empecemos a oler a guardado, mi querido Alex. Deja de eso, y a veces también el trabajo como que te aleja mucho de tu lugar de vivienda, de tu comunidad, y dices, ¿a poco ya habían puesto tal cosa? ¿O a poco ya había pasado tal cosa? Y tú ni por enterar. Entonces también es una buena oportunidad para redescubrir el barrio. Ándale también, antes. O una parte del barrio que no, ¿cómo se llama? Que no ubicabas, que ¿sí? Ya no, Más bien que no conoces como mucho, ¿no? O sea, sí. Lugares nuevos, que dices, ¿a poco sí. Este lugar estaba aquí en nuestro poblado? o lugares que ya estaban, pero que ya les dieron una manita de gato y que ya no reconocías, ¿no? O ya no le habías tomado o prestado atención. Pero sí, todo puede ocurrir, todo puede ocurrir. Nada más avísenos si van a ir a algún río o algo así para ponernos nuestro chor y nuestras, ¿verdad?, chanclitas y poder ir, claro que sí. Sí, así es. Entonces, mira, qué padre que ya esté nuevamente fin de semana, se acercan ya las vacaciones. Bueno, de hecho ya están, ¿verdad? Ya son vacaciones, periodo vacacional. Y para la próxima semana, pues ya esperando que se atenúen más todavía. Los niños, el hecho de que dejen los estudiantes de ir y venir, pues también ya implica como que un momento de relax, ya no va a haber tanto tráfico. Pero se extraña también la locura de los estudiantes que no se encuentran en activo. Pues yo creo que más bien ves como esta posibilidad de descansar, pero a la vez no, porque no sabes dónde poner a los niños, ¿no? O sea, ándale. A los adolescentes, ándale, descansa en las calles, pero ándale. Pero bueno, sí. Ahora sí que cada quien, si ustedes salen, pues disfrútenlo, si no salen, pues también disfrútenlo ahí, pues en la tranquilidad de su hogar, con agüitas frescas, con tragos coquetones, como ustedes quieran, pero disfrútenlo, ¿sale? Y ahora sí, mi querido Alex, pues vámonos con el alguna visita así de rápido, porque vamos a nuestro primer corte. Bueno, pues mira, voy a mencionar a dos personitas que ya no se encuentran con nosotros. Una de ellas hace un año, el 11 de abril, pues se da a conocer la noticia del fallecimiento de María de la Concepción Lorena Villar, donde mejor conocida como Lorena Velázquez, que fue una actriz, pues evidentemente mexicana, nacida en 1937, y pues el deceso de ella se da a los 86 años de edad. Estudió ballet, también fue una apasionada actriz que le gustaba mucho el teatro, y entonces ella estudió en la Escuela de Bellas Artes, y pues el cine ya lo cultivó pues un poquito, no digo después, pero digamos inmediatamente después de ello. Y pues ella emprendió el viaje a la eternidad a los 86 años, mi querida Chío. Hace un año precisamente daban la noticia. Y pues también en la misma fecha, pero hace dos años, no sé si te suena el nombre de Samuel González Quirós. No, ¿verdad? No, para nada. No. Bueno, no te preocupes, porque este personaje irrumpió en la televisión abierta. Pues de alguna manera eran como los antecesores de lo que vemos ahora en los cortos de TikTok, en los pues la gente que gusta hacer videos, algunos de mal gusto y otros que tienen absolutamente nada que ofrecer. Quizá él fue uno de los precursores en este tipo de formato. Evidentemente, gracias a Facundo, fue cuando este señor explotó, y pues todos por aquí y por allá conocíamos a Chango León. Recuerdas que él dan la fecha de su muerte un 11 de abril, pero en realidad él había muerto el 9 de febrero de hace, evidentemente, dos años hace. Entonces, Chango León también un día como hoy, un personaje que, pues, querámoslo o no, pues irrumpió en la televisión abierta, pues, con esas características peculiares y se convirtió en un personaje bastante famoso de ese tipo de televisión rápida, televisión de entretenimiento, pues hasta cierto punto fútil, pero pues al fin y al cabo una, entre comillas, personalidad del canal, ex canal de las estrellas. De ese sí me acuerdo, fíjate, pero más por el mote, por el apodo del Chango León. Y efectivamente salía en este programa, que no me acuerdo cómo se llamaba el programa de Facundo, porque creo que tenía un nombre, que nunca me gustó, les voy a ser sincera, ese tipo de programas, pasado de lanza, porque para mí se me hacía súper pasado de lanza. Y fue como incrementando conforme los años hasta que finalmente o él se fue o lo corrieron, no sé qué pasó. Pero ese programa sí no me gustaba, ¿no? Pero sí ubicaba a este personaje que efectivamente lo toma de la calle como burla. Y bueno, pues se hace famoso el tan conocido Chango León, ¿no? Así es, Samuel González Quirós, que fíjate, fue profesor de psicología por parte de la UNAM, y pues con un final, la verdad, bastante triste, porque pues la afección, el problema de alcohol, pues llegó a derrotarlo, y pues sin embargo, pues esto es lo que ocurre con ese personaje, y a la postre pues lo recordaríamos precisamente por estos programas en los que participó con Facundo, Toma Libre,

Bueno, pues ya estamos de regreso. Un poquito largo el corte, pero bueno, pues ya saben, tenemos que escuchar estos spots y demás cuestiones. Ni modo. Pero también estamos ya de regreso y alegres porque pues vamos a empezar ya duro y tendido con la información en Cine Maniáticos. Así que pues abros, mi querido Alex, vamos a continuar con esta información. Así es, mi querido Chivo, pues continuamos con el Santoral. Y mira, fíjate que bueno, hablamos de hace ratito de dos partidas hacia el mundo etéreo, hacia el mundo celestial. Y ahora pues festejamos a dos personajes que se encargan de la música, o mejor dicho, que se encargan en el aspecto musical de pues presentar estilo, a lo mejor un poco similares, pero con una... con un toque de diferencia. Una de ellas es una cantante que empezó con una agrupación llamada Blue Zone. Era un proyecto en el que prácticamente ella despuntaba como la voz principal, y pues evidentemente los dueños de, me parece que era de Arista Records, la ven y dicen: "No, hombre, qué barbaridad, qué vocerrón", y ella la hacen solista, y su nombre prácticamente es sinónimo de garantía de calidad interpretativa, y que pues de alguna forma pues dejó su nombre y apellido pues grabados con letras doradas en el mundo del pop. Y me refiero a Lisa Stansfield, quien hoy cumple 59 años. Lisa Stansfield, una gran cantante, una gran voz, la verdad, ese tono característico de ella. Imagínate nada más para echarse un round con el hoy también ya fallecido maestro de esta banda que le llamaban la banda o la agrupación Oro Blanco, y me refiero a Barry White. Nada más aventarte un Quién Vive con Él, ya era demasiado, pero ella pudo pasar la prueba, y pues también fue una de sus cantantes favoritas, a las que pues no, Barry White no invitaba a cualquiera a cantar con él, y mira, Lisa Stansfield pues sí consiguió esa gran hazaña. Hoy cumple 59 años y es una gran cantante de pop, y pues no se ve tan grande, pero pues ya llegó a los 60 años, ya es casi una adulta mayor, ¿verdad? Por ahí dirían, una mujer de la tercera edad. Ya casi bueno, puede sacar su, ¿cómo se llama? Su apoyo aquí en, ¿sí?, México. Sí, ojalá y se venga para acá, para México, y pueda hacer ese trámite. al final del día pues sirve para muchas cosas. Y otra cantante, fíjate que también se dedicó primero en la escena del Eurobeat allá por los años 90, Annerly Gordon fue su primer nombre artístico, trabajó con bastantes productores italianos, hasta que de alguna manera pues sabíamos que, perdone usted, ella logra despuntar y hacer una carrera, y pues conocida ahora bajo el nombre de Wakefield, nacida hace 55 años, y que irrumpió en el mundo dance y se convirtió en una súper, súper estrella importantísima de aquellas épocas de los años 90. Me parece que ahora en los programas especiales que hacen, los conciertos especiales que hacen de recordando a la época de los 90, ella ya tuvo la oportunidad de venir aquí en alguno de esos especiales, ahí en el Palacio de los Deportes, en I Love Dance, me parece que así se llama los conciertos que hacen remembrando aquellas épocas de la música dance noventera, y ella tuvo la oportunidad de venir algunas veces aquí a México, y pues hoy cumple 55 años Wakefield. De ella sí no ubico, no hay de esas, su música, porque si es de los 70s, seguramente pegó. No, es de los 90. Los 90. Sí, es de la época dance, es de la época dance. Yo entendí de los 70, perdón. De la época de Ann Lee, de La Bush, de Le Click, de ese tipo de canciones dance. Bueno, pues es Wakefield y nació hace 55 años, mi querido Chío. Entonces ya, creo que va... Casi ya también le llega la tercera edad. Y tú tenías unos nombres por ahí, ¿verdad? Sí, mira, vamos a adelantarnos un poquito porque eso es la siguiente semana. Ok. Pero nos vamos a adelantar un poquito, vamos a estar viajando, brincando más bien en el tiempo, ven que casi ni se nos da. Pues este personaje icónico en el cine de oro mexicano, que va a cumplir, pues va a ser su aniversario luctuoso. Y fíjate, una de las cosas es que en este año se dice que no se va a hacer como la gran ceremonia o los grandes festejos que se comúnmente se realizan en la Ciudad de México, para recordarlo. Él fallece un 15 de abril de 1957 y se paralizó todo México cuando se dio la noticia de que cae su avión y que este personaje, amado por todas las películas que hizo, había fallecido en ese trágico accidente de avión. Entonces, México se paraliza. Es como, yo creo que ha sido como una de las primeras coberturas así amplias que hacen de un deceso, de una estrella. Y que finalmente, como estrella, pues se va para el, para el cielo. Sin embargo, bueno, con el paso del tiempo se han hecho muchos mitos de si sí falleció o no falleció, que si fingió su muerte, que si ya murió de viejito, que ahora la más reciente está en que decían que Cantinflas lo estaba escondiendo en una de sus grandes propiedades, no donde estaban las sirenas, sino en otro lado. Pero bueno, todo un mito este personaje, y yo creo que primero tiene una de las canciones más cantadas a nivel mundial. Sí. Desafortunadamente creo que no tiene las regalías, pero no, una de sus canciones es la más cantada y no puede faltar en ninguna celebración, fíjate. Ahorita les decimos cuál. Bueno, más bien les voy a decir, las mañanitas. Las mañanitas, claro. Dos, pues ya la familia mandó un comunicado diciendo que lamentaban no hacer como el gran festejo, bueno, la gran conmemoración que se hacía año con año. Lo van a hacer como más pequeño. La gente, bueno, pues está diciendo que cómo es posible que no se haga nada, ¿no? Hasta ahí yo me quedé. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque finalmente su aniversario luctuoso es la siguiente semana. Y yo creo que siempre también una de las clásicas de sus canciones es Amorcito corazón, yo tengo tentación. Entonces estamos hablando del señor Pedro Infante. Va a ser su aniversario luctuoso el 15 de abril precisamente, que es martes. Ajá, pues yo creo que una de sus más famosas, a excepción de la que tú estás diciendo, que fíjate que a mí no me gusta tanto, a mí me gusta más la de 100 años, creo que es una canción poderosa y es una de mis grandes favoritas. Y sí, tienes toda la razón, este año no va a haber ese festejo, porque pues se atravesaron varios problemas. En el primer punto es que su mamá, ¿no?, Lupita Torrentera, estaba enferma. Y también pues creo que por la cuestión de los permisos, no hubo posibilidad de poder realizar este evento donde siempre se ha realizado. Y entonces esto pues se unió a las cuestiones de salud, a la cuestión del tiempo y los permisos, y pues de alguna manera no se va a poder lograr hacer esta situación de recordar a uno de los grandes, grandes de México, que bien tienes razón en decir, fue una de las estrellas más grandes que ha dado este país. Simpático, talentoso, tenía una gracia, pero sí a flor de piel. Había nadie que se podía resistir a sus encantos, fueran mujeres o fueran hombres. Claro, ya sabes que siempre teniendo, digamos, que ese tipo de características vas a levantar ámpula en algunas situaciones, pero pues a él no le importaba mucho, porque pues él era uno de los de las estrellas más queridas de nuestro país, y que a la fecha sigue siendo pues el suspiro incluso hasta de nuevas generaciones, porque por qué no decirlo, el tipo era todo un galán. Sí, y aparte también que fue base de muchos otros personajes, realizaron películas de sus películas, ¿no?, con esas nuevas versiones, y bueno, pues trataban como de imitarle. Incluso al mismo Vicente Fernández lo acusaban, lo señalaban precisamente de tratar de imitar a Pedro Infante, entre otros más, pero ahorita me acordé del señor Vicente Fernández. Sí, sí, sí. Y pues mira, ya cuántos años hace de eso y sigue siendo una de las muertes pues trágicas porque pues no se esperaba que él manejando su propia avioneta pues tuviera un accidente de esa magnitud. Y bueno, pues después también ya hemos visto, así como le han pasado a algunos otros artistas, que pues insinuaban de que él no había muerto, que él había estado prácticamente escondido, los mitos que siempre rodean a las estrellas pues muy muy famosas. Y pues todas esas leyendas y esas cosas que se cuentan de los personajes que son ultra famosos y que pues a ciencia cierta pues no tendremos una respuesta al respecto, pero pues el tiempo es el que se encarga también luego de descubrir o de revelar este tipo de misterios. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Se ha hablado de por qué no se hace una serie de qué onda con estos proyectos. Hace tiempo, si mal no me acuerdo, se rumoraba así como bajita la mano que en una de esas Netflix hacía como la serie biopic de Pedro Infante. Sin embargo, pues se encargaron de los familiares se encargaron de negar esta información porque decían que no tenían los permisos. Pero sí es una gran pregunta, ¿no? De muchas personas de qué onda con la. Pues ya todo el mundo tiene, ¿por qué él no? Bueno, pero si la van a hacer como contratando a Mar Chaparro con el bodrio que nos entregaron, mejor que no lo hagan. Ándale, está sí. Perfecto. Y así como de no, así, mejor así déjale. Así está bien, mejor no lo hagan. O sea, todavía no me repongo de saber que Pedro Infante no era gris, ¿no? Cuando lo pusieron a color. Exactamente, y bueno, para que quede como otras biografías que hemos visto que la verdad nada más, ¿no? Y hijo, pues mejor que dejen en paz al ídolo de México, y que, bueno, en base al mismo Vicente Fernández le ocurrió con Netflix y con la otra, con la de Televisa, ¿no? Ya ves que tampoco quedó muy, muy buen parado ese proyecto, y pues de las dos no se hizo una tampoco. Entonces esperemos que no toquen a Pedro Infante, o que cuando lo hagan, que de verdad tengan un buen guión para poderlo realizar. Pues ya le pasó también a Silvia Pinal, ya le pasó a Paquita la del Barrio, ya le pasó a esta señora Juana Rivera, ¿no? Y no sé quién es más, pero bueno, así es, así las cosas. No se esmeran en hacer buenas series. Sí, no, buenas, pero aparte también la cajetean bien gacho en el CAS, no sé. ¿Sí? No sé si tienen que pagar algo, o sea, alguna factura, algún favor, no sé, pero algunos gats sí son como muy atinados y otros se van así al extremo de muy, muy desatinados. Pues los costos de producción, a lo mejor le pagan a la estrella principal y de ahí pues hay que repartir todo lo demás en los demás departamentos y quizá ya se quedan sin gran cosa en ese sentido, y pues sí le afecta la producción. Ya el producto final, ya tú lo ves y dices, santa madre, ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? ¿Quién estaba? ¿O qué nadie se dio cuenta en el vestuario, en el maquillaje, en las actuaciones? La verdad, bastante, bastantes criticables y bastantes cosas que han echado a perder, nombres que han echado a perder con estos productos que pues no se han esmerado en hacer buenos guiones, buenas historias, y a pesar de que tienen la vida de los actores, de las actrices ahí, pues les da miedo, les tiembla la mano en contar también, porque no nada más es contar lo bonito, Chío, también es contar acerca de los demonios de esas personas que tuvieron a bien pues visitar sus propios puntos más bajos y de ahí salir como las grandes estrellas que conocemos, pero pues no, yo creo que les da miedo y siempre estar con lo políticamente correcto en estos productos siempre ha afectado el resultado final de los mismos. Entonces, pues ojalá, y si en todo caso de que se llegara a hacer una biografía de Pedro Infante, pues que toquen todas las aristas que deben tocar de una estrella como lo es y de la talla como lo fue Pedro Infante. Mucho que escarbarle, mucho que contar y mucho que decir, porque él es, pues prácticamente vivió en una época donde todo, para los ojos de ahora, era políticamente incorrecto, ¿eh? Sí, no, pues tan solo estas miradas coquetonas o que se acercaba tantito. Digo, nunca fue como muy pasado de lanza cuando se veía coquetear a las chicas, ¿no? En sus películas. Pues sí, pero ajá. Con menores de edad. Ándale. Pero ahí es lo que iba, ¿no? O sea, en estas alturas del partido, en este contexto que estamos viviendo, eso ya es acoso, primero. Segundo, sí. Obviamente, pues en cuestiones de su vida privada, pues sí, tenía como muchos que en aquel entonces, pues se pasaban por alto, no sé si porque era Pedro Infante o porque pues la mentalidad era otra, y no le estoy diciendo retrasados ni nada por el estilo, ¿no? Pero pues sí, o sea, este tipo de cosas como la que puntualizaste, ¿no? Entre varias cosas, porque pues, o sea, sí, era un mujeriego, un Juan Charrasqueado, pero sin tomar, ¿no? Porque no tomaba, sin embargo, pues sí, que tanta promiscuidad ya en este momento sí se vería como un personaje muy señalado. Sí, los tiempos han cambiado mucho, pero mira, en realidad, pues así se forjan las leyendas y pues evidentemente cada cosa en su tiempo. Y entonces cada cosa en su tiempo fue cuestionable, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero también el tiempo mismo pues pone las cosas en su lugar. Y así es como Pedro Infante pues deja este legado, deja esta historia escrita que pues a la distancia pues sabemos que, y eso nadie se lo va a quitar, uno de los más grandes aquí en este país, en México. Sí. Y otra también estrella que se apagó muy joven, que yo siempre he dicho fuerte y quedito, la verdad, es que la explotaron en vida y la explotan en muerte. Okay. Ha habido muchas películas, una de ellas la protagonizó Jennifer... López. López. Yo creo que ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Okay, sí. Okay, entre otras más, ¿no? La más reciente, porque ha habido que si biografía, que si documental, que si película, que si esto, que si lo otro, y muchos discos, muchos homenajes, e insisto, todo eso, pues liderado obviamente por su familia y más por su padre, ¿no? La última o la más reciente que ha dado mucho de qué hablar es precisamente este documental de La Verdad de Yolanda Saldívar, sí. En donde dice, yo tengo un secreto y les voy a revelar el secreto. Bueno, pues aparte de que a mí me desesperó mucho porque se aventaron casi todos los capítulos diciendo, y quédate aquí para conocer el secreto. Era más desesperante de que cuando en los supercampeones iban a meter un gol, era sumamente desesperante. Bueno, y una de las cosas es que precisamente ponen en la mesa esta situación de control del padre, de cómo pues no quería dejar a su gallina de los huevos de oro y que Selena pues, ya se quería retirar de la música para hacer otras cosas, no abandonar al 100%, pero pues quería hacer otra cosa y que aparte tenía un amante. No, muchas cosas en esa nueva serie, bueno, relativamente nueva, que habla ya Yolanda Saldívar y su familia y su entorno de Yolanda Saldívar. Bueno, estamos hablando de Selena Quintanilla, es importante porque pues tenemos varias Selenas en el mundo artístico, pero Selena Quintanilla viene su aniversario de nacimiento el 16 de abril, precisamente el miércoles. Estaría cumpliendo como 50 y tantos también, ¿no? 54 años estaría cumpliendo Selena. Ajá. Uh-huh. Nació en 1971, fíjate. Sí. Entonces, ella, que recientemente tuvimos el aniversario luctuoso, porque fue el 31 uh-huh. de marzo, en el 95, que también fue otra de las grandes conmociones que hubo, no solamente pues en la frontera México-Estados Unidos, sino también en el centro del país, donde Selena pues ya estaba llegando con su fama. Sí, fíjate que, pues ahora sí que una nota muy curiosa que tiene, pues, algo que ver, ¿verdad? Es algo bastante superficial. Hace, no sé si fue hace 2 semanas, cuando a su hermano Avi Quintanilla le hacen una pregunta, porque creo que fue a presentar un material o tuvo una presentación, y le mencionaron el nombre de esta mujer, Yolanda Saldívar, y que sale molesto el hombre. Dice, ay, ¿cómo es posible que me hagas esa... mencionas a esa persona, ¿no? Entonces tú no quieres a Selena, y se puso loco el hermano, y bueno, recordando que pues ya Yolanda Saldívar pues ya cumplió 30 años y había pedido pues que el resto del proceso de su condena lo llevara pues en libertad condicional, y cosa que parece no ocurrió. Entonces, pues nos quedaremos con la duda de cuál será ese secreto que guarda Selena y que Yolanda Quintanilla, Yolanda Saliba, pues tiene en su poder y en su haber. Y sigue sosteniendo de que pues fue un accidente, ¿verdad?, esta señora. Sí, incluso en esta serie, no les voy a spoilear como mucho, esas son las teorías que maneja Yolanda precisamente, esas son los grandes secretos, entre otros más que incluso se sentía amenazada, vigilada por el señor Abraham, el padre de Selena, que tenía miedo por su vida. Entonces empieza como a contar muchas cosas, pero efectivamente, o sea, hay personas que pues ya sabes, ¿no? Se hacen ahí algunos estudios psicológicos viendo las series y así, y también sus facciones y todo, y pues sí demuestra precisamente lo que decías, ¿no? O sea, no un arrepentimiento como una realidad alterna, o sea, de Selena comprendería por qué la maté, ¿no? O sea, casi diciendo eso. Entonces, sí. Ella me hubiera, casi diciendo, ella me hubiera perdonado porque la maté, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí está como cucu, ¿no? Su familia, pues, entre que la apoya, pero yo también siento que tienen ahí como dudas, etc., ¿no? Lo cierto está en que después de mucho tiempo que, que hubo silencio de parte de Yolanda Saldívar, porque siempre ha habido como más de parte de la familia de Selena, pues sí fue como ver como la otra cara de la moneda, ¿no? Incluso un par de fiscales me cayeron regordos porque estaban así como de, no, ella mató a Selena, es culpable, pero es que las pruebas, es culpable, dije, ¿no? Sí. O sea, porque la imagen de Selena precisamente pesaba mucho y sigue pesando mucho, ¿no? Entonces, no sabemos, y me uno precisamente a la gran pregunta que muchos se hacen, incluso la misma familia de Yolanda, no sabemos qué va a pasar el día que la suelten, por ejemplo. Pues mira, han pasado ya bastantes años y es cierto que las generaciones pues han cambiado, es cierto que el tiempo ha pasado y pues de alguna manera el nombre de Selena sigue siendo pues un referente musical y aparte un referente en muchos aspectos. Indudablemente pues sí, la tiene bastante, bastante difícil Yolanda Saldívar. En todo caso, que lograra realizar esta petición, que se lograra consumar esta petición que ella quiere, que ella busca, pero hasta el momento pues todo parece indicar que no va a ser así. Entonces, en todo caso, que llegara a ocurrir, la verdad, la presión social pues sí va a ser bastante, bastante fuerte. Y aparte, pues ya sabes que vivimos en un mundo muy mediático, en un mundo donde se entera todo mundo, pues en un instante, en un segundo, de qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando en la vida cotidiana, y pues el hecho de que dejen salir a Yolanda, a esta Yolanda, pues tendrá un problema, ¿no? Inmediato, seguramente. Sí, pues vamos a ver qué tal le va, ¿no? Porque finalmente, pues no sabemos qué tan malita también sean la gente que está afuera, ¿no? Esperándola. Sí, claro. A pesar de que haya, no sé, cumplido su condena, a pesar de muchas cosas, pues siempre sí hay como un resentimiento hacia este personaje, porque se convirtió en todo un personaje también, ¿no? O sea, recordemos, por ejemplo, cuando salió la serie de Luis Miguel, que todo el mundo odiaba a Luisito Rey. Decían, las personas más odiadas son Luisito Rey y Yolanda Saldívar. O sea, así, ¿no? Estaban posicionados. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque muchos sí se inmiscuyen tanto que lo sienten como muy personal, ¿no? Digo, tendrá que pagar lo que tendrá que pagar en donde tenga que pagarlo, ya lo está pagando aquí en la tierra y pues donde quiera que lo tenga que pagar, ¿no? Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras, bueno, pues sí, mucha gente dice que no quiere que salga, otros dicen que les da igual, ¿no? O sea, y otros que pues ni siquiera la topan, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar precisamente a Selena el 16 de abril, precisamente por su cumpleaños. Pues sí, imagínense, ahora si vieran la lista cómo están las personas más odiadas, pues también está Carla Panini, también Ángel. Está Ángel Aguilar. Ángel Aguilar. Ya se coló, ¿verdad? Dice Yuri, apenas vi una entrevista de Yuri, sí. Como bastante reciente, comillas a la palabra, porque no me acuerdo de qué tiempo. Sí. Pero bueno, estaba viendo la serie y decía, la entrevista, y decía que contaba como cosas un poquito fuertes acerca de su vida. Sí. Y que no contaba como mucho porque pues obviamente le cuesta también un poco de trabajo pues recordarlo y todo eso, ¿no? Sí. Pero decía que próximamente en una serie, vamos a ver si no, porque pues ya sabes, todos son rumores, que pues se iba a contar como mucho o un poquito más a detalle pues todas esas cosas que vivió, que pasó antes de ser cristiana, ¿no? Entonces, okay, bastante fuerte el asunto, porque pues sí, se dicen rumores, y los rumores sí son bastante fuertes en la vida de Yuri. Y contaba algunas anécdotas con su mamá de sobreprotección, de cómo su mamá quería ver realizada su sueño, frustrado de ser cantante en ella, y cómo la orillaba a hacer cosas, etc, ¿no? Y ella dice, bueno, ya esperen la serie, ahí la van a, dice, espero que puedan entender a mi madre, porque finalmente pues es de humano cerrar. Yo ya la perdoné, dice, entonces no la odien tanto. Y ya le preguntan la otra persona que si va a ser más odiada que Luisito Rey, y ella decía, no creo, pero sí se va a posicionar en la lista. Así que vamos a ver qué tan, wow, qué tan odiada, bueno, va a ser la mamá de Yuri. Pues mira, bueno, no lo sé, yo pienso totalmente distinto, obviamente guardaré las debidas proporciones, pero si la vida que tienes en este momento es una vida holgada, no tienes ningún problema en el sentido donde pues ya has asegurado prácticamente tu vejez, monta shows, has grabado discos, tienes tus regalías, te siguen contratando, eres un referente y todo, y eso también lo conseguiste gracias a la disciplina férrea, a aferrarse como perro rabioso para poder lograr un objetivo que no fue el tuyo como madre, pero sí lo va a realizar tu hija. Hijo, no lo sé, siento hasta cierto punto que es un poco pues una parte malagradecida, ¿no? Porque si eso fuera, pues ¿por qué no renuncia a todo, no? Si fue mala la mamá por meterla en esa disciplina tan, tan férrea y pues por cometer a lo mejor una serie de errores, pues si a ella le parece que eso fue muy violento para su vida, pues es que renuncia a todo, porque la conocemos gracias a su carrera y a su talento, que de no haber sido por la señora, la mamá de Yuri, pues eso no hubiera ocurrido jamás, ¿eh? Sí, fíjate que tocas un tema como bastante importante, digo, no lo vamos a poder desmenuzar aquí, ¿no? Pero hay como muchas mamás halcón, creo que así se les llama en este momento, o mamás helicópteros, padres helicópteros, creo, halcón o helicóptero, una de dos, en donde pues están como muy vigilantes, pero muy apegados a sus hijos, ¿no? Para que sean los mejores, para que tengan buenas calificaciones, para que tengan buenos amigos incluso, ¿no? Y digo, no es que nosotros o estas generaciones pasadas hayamos vivido silvestremente, ¿no? O sea, claro, así que nos sacaron al campo y ahora le regresa ya cuando seas grande, pues no. Pero sí se tenía como un poquito más de libertades, ¿no? Sí. Que en estas generaciones. Pero en aquellas, precisamente con los papás que eran de los niños artistas, dices, pues es que no sabes si los estaban cuidando, porque pues depredadores en donde sea y en la época que sea, o si se pasaron de lanza, ¿no? Porque no solamente es la mamá de Yuri, es la mamá de Lucero, es la mamá de Belinda, que también la mamá de Belinda se cuenta con muchas otras, muchas cosas, ¿no? Que incluso hasta que no la dejaba comer. La mamá y el papá. Sí, sí, sí, la mamá y el papá, pero más el, la mamá, creo, sí. Porque era donde, entre otras mamás más, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, recordemos que caso Otero y Andrade y no sé cuántas cosas. No, entonces, hombre. Sí, es como sí tenían razón, no tenían razón, sí, explotaron a sus hijos y después se les rebelaron, es válido, no es válido, porque bueno, también a nivel internacional tenemos como muchas, muchos tramas, ¿no? Recordemos a Macaulay Culkin, que apenas pues está, como sacando todos estos traumas, está felizmente casado, y eso porque ahorita que estaba abriendo el Facebook me apareció junto con su esposa paseando sus animales, bueno, su perro y su gato. Entonces me acordé también precisamente de esta explotación que le hacían a Macaulay Culkin y sus padres, ¿no? Y uno más reciente, Justin Bieber. Ándale, también ahí en ¿qué le pasó a Justin Bieber? Ya es un, no sé, ya eso se ve muy demacrado, muy acabado, y pues con un peso también de la fama le ha hecho bastante daño y su carrera se ha ido a pique. Entonces han sido muchos los ejemplos. Sí, muchísimos, muchísimos, ¿no? Entonces, sí es como, por eso decía que pues no vamos a poder hacerlo en este momento, pero es como una gran, gran plática. Que eso le toca a los niños artistas, pero cuando no eres artista, pero sí tienes algún talento que tus padres quieren explotar, ahí también entramos en otras cosas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues así el asunto. Vamos a recordar a Selena. A mí en lo personal me gustan mucho sus canciones. Yo sigo ahí enamorada de las rolas de Selena. No las en inglés, fíjate, pero sí las de español. Así que bueno, pues podemos también recordarla con algunas películas que se han hecho, que un par están como pasables. Sí, la verdad sí, fíjate que también en su momento fueron materiales cuestionables, pero pues ella tenía un angelote gigante, tenía una personalidad muy, muy padre, muy alivianada, y pues a cualquiera le podía caer bien Selena, y mira, a la distancia de tantos años sigue siendo, insisto, un referente musical y sigue siendo una cantante muy querida, pues a nivel mundial. Sí, sí, sí. Y bueno, pues recordando, y ya casi nos vamos al corte, recordando también, ahora vámonos con una película, mi querido Alex. ¿Qué estabas haciendo en aquel lejano 1986? Específicamente en abril. ¿Ya te gustaban las películas de terror? ¿Todavía no? Decías, sí, le amo. Pues mira, desde que yo soy mucho más grande que tú, mi querida Chivo, y no voy a revelar mi edad, aunque ya la dije, pero yo desde que prácticamente tenía 4 años, no, yo era súper fan de las películas de terror, y entonces me tocó ver películas en su año de estreno, gracias a mi hermana, que ella tuvo el buen tino de llevarme a ver películas donde se supone que no debería de entrar un niño, pero entrábamos los dos, y ella me heredó ese tipo de gusto, y sí, amé las películas de terror desde muy pequeño. Bueno, pues a lo mejor esta es una clásica, pero clásica de clásicas. Resulta que son cosas que vienen del espacio, si mal no me acuerdo, en huevitos. Okay. Y entonces se dice ahora ya como en meme que son los minions de aterradores, los minions malvados. En unas cosas que... ¿Con pelitos? Ándale, que se hacían así como bolita. Sí. Pero que comían humanos, aparte. Sí, luego llegaron otros seres porque los estaban cazando. Y ahí hay una escena que a mí en lo particular en aquel entonces sí me traumó. Cuando hacen una bola gigante, se juntan todos, hacen una bola gigante. Sí. Y empiezan a comerse a todo mundo así como pues rodando, ¿no? Y yo así ¡córrele! ¡Sálvese quien pueda! ¿No? Me daba cosa que me llegara a pasar ese tipo de cosas, pero después ya con el paso del tiempo te das cuenta de ¿y por qué nos hicieron a la izquierda? ¿Por qué nos hicieron a la derecha? Una cosa así, ¿no? Pero en aquel entonces pues sí era bastante aterrador, y estamos hablando de 1986, mi querido Alex. Dirigida por Stephen Herrick y lleva por nombre Critters. Exactamente, y fíjate que ya había pasado el boom de Gremlins, pero llegan estos animalitos para hacer de las suyas, ahora no del planeta Tierra, ahora de algún lugar lejano. Y también hicieron toda una historia y pues bastantes partes subsecuentes que no lograron llegar a la primera parte. Y pues los animalitos son simpáticos, son agradables, me caen muy bien. Por cierto, no tengo ninguno de esos en mi colección. Ya tendré que buscar, porque sí, hace falta un críter aquí en casa. Yo sí quería uno, te voy a ser sincero, pero sí me dijeron, entra eso, entras tú. Entonces pues ya no pude, ¿verdad? Sí, yo porque aquí tengo sí estaba varios. Como lo que sí es que están como en figuras chiquitas, ¿no? Pero el que yo quería era como más grande. Poquito más grande, como un poquito más mecánico, porque abría y cerraba los ojos, la boca y así como estaba como chido, pero no. Imagínatelo a las 2 de la mañana que se active por X, Z, Y circunstancia. Yo creo que sí, un paro cardíaco de mis jefes y no estaría exenta, más bien. Sí, yo por eso los tengo alejados de mi recámara, pero sí, aquí los estoy viendo, de hecho. Ajá. En la habitación donde estoy transmitiendo, estoy hablando con ustedes, aquí los estoy viendo y sí me hace falta un críter, mi querida Chiva. Sí, hay que hacer como tanda de muñecos, ¿no? Los críteres, ¿sí? uno de ellos. Y bueno, pues, mi querido Alex, ¿te parece si vamos a un corte? Enseguida regresamos con más. Y fíjate, ya se nos está yendo esta primera hora. Ya, más bien, ya se nos fue esta primera hora de efervescencia musical. ¿Cómo ves? Así sin querer, mira, se pasó rapidísimo una hora y pues nada más de los puros los puros onomásticos y los decesos, el santoral se llevó una hora. ¡Qué barbaridad! Vamos a corte y regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. XH Amecameca, 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 12 y 4 minutos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues regresamos. Queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Ortopedia, caminando contigo, que bueno, pues ellos, si dimos un mal paso, ellos nos pueden ayudar, ¿verdad? Ahí para darnos un chequeo, una consulta, que las consultas son gratis, por supuesto. Y bueno, pues, perdón. Ellos también nos pueden ayudar con muletas, sillas de ruedas, con prótesis de pies, de manos, etc. Chéquenlo, son bastante accesibles. Pueden entrar a su Facebook, es Ortopedia Caminando Contigo. O si no los encuentran en Facebook, entren al Facebook de La Voladora y ahí está la liga directa, ¿sale? Y fíjate, hablando, ¿por qué entré con esto? Porque seguramente nuestro, que ya cumplió años... él lo utilizó como mucho, o lo utilizaría como mucho, porque es una de las estrellas conocidas a nivel internacional y que en su momento, más bien que él hace sus propias escenas de riesgo. Entonces se ha dado cada golpe, se ha roto cada parte de su cuerpo, pero sus películas en lo particular a mí se me hacen muy buenas. Las últimas como muy, muy de flojerita, pero como muy comerciales, pero siempre es... Poner su nombre en una película yo creo que es muy taquillera. Y ahorita va a regresar con Karate Kid, una nueva versión de Karate Kid. Mi querido Alex, tú nunca quisiste estudiar Kung Fu o Karate viendo precisamente las películas del señor Jackie Chan. Pues sí, la verdad tiene un estilo de pelea bastante rápido, es intenso, es directo. Creo que fue uno de los grandes referentes en esta disciplina. Hasta el mismo Chuck Norris, pues decirle, tenía respeto a Jackie Chan, nada más con ese, de ese tamaño significa ese nombre, nada más. Bueno, pues él ya cumplió años, ya fue su cumpleaños. Más de 70 años, mi querido, ya está en el séptimo piso. Sí, ya. El 7 de abril, pero de 1957, él nació. Sí, la verdad, también todo un referente cinematográfico. Este hombre hace sus propias escenas de riesgo, hace sus propias escenas de acción. Es un hombre simpático, la verdad, la industria lo quiere mucho. Vimos hace poco un corto en una red social, donde su coprotagonista... el hijo de Will Smith, Jaden, ¿verdad? Quien hizo esa película del Karate Kid, cuando lo vio, pero sí corrió. Y oye, ¿por qué estás de este lado? Vente para acá. Casi quería cargarlo al hombre. O sea, imagínate el nivel de respeto que tienen por este actor. Y pues ninguno he visto que se haya hecho algún mal comentario acerca de su persona, porque pues se ve también que es un hombre que no se mete en problemas. La verdad, sus decisiones han sido un poco cuestionables, ¿no? Que hace también, no tiene mucho, en una entrevista reveló que pues la herencia que él tiene, pues prefiere donarla antes a instituciones benéficas que dársela a su heredero, a su propio hijo, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, cada quien puede hacer con lo que quiera con sus bienes, pero resulta bastante fuerte esa declaración por parte de Jackie Chan con referencia a pues el hecho de pues de su herencia, ¿verdad? De dejar sus bienes a alguien, pues prefiere dejarlo a la beneficencia antes que dejarlo a alguien de su sangre. Sí, pero porque él dice que es una forma también de educar a los hijos. Sí, ¿no? Claro. O sea, porque él se ganó ese dinero, él supo cómo se lo ganó, y si se lo dejaba a sus hijos, pues sus hijos viven como una manera bastante cómoda, y que no van a saber aprovecharlo, sino más bien lo van a gastar así como de, pues no me costó a mí. Aunque también tiene esta decisión también tiene que ver con uno de sus hijos, ¿no? Que sí, así es como si sí, es como uno de, ese no le dejes nada, Jackie. Ese sí no le dejes nada. Pero sí, sí. Bueno, hay que recordar, y pues se me antojó ver alguna película de Jackie Chan, la neta, ¿no? Así, a mí me gustan sus películas, voy a ser sincera. ¿No te gustan? No, sí me gustan. Ah, ya. Ok, sí, pero sí, no, sí, claro. Y bueno, pues hace 82 años, mi querido Alex, un 6 sí. de abril, pero de hace 82 años, sí. se publica un libro de un autor que todo el mundo dice, ¿y cómo se pronuncia esto? Bueno, okay. Pues entonces nada más le digo Antoine. ¿no? Ajá. Porque pues no sé cómo se pronuncia su apellido. Sin embargo, pues este libro ha dado mucho de qué hablar, porque es un libro que lo dirigen para niños y luego dicen que siempre no es para niños y entonces va para adolescentes, que siempre no, que regrésalo con los niños, etc, etc. Pero todo que ha dado, todo un clásico, pero que ha dado también pues buenas producciones. Recordemos que no hace mucho salió una que no estuvo tan mal. Me gustó, fíjate, me gustó hasta eso. Y que, pero que se alejaba como de esta cosa que tú tenías en la cabeza de este libro, pero aún así sí me gustó esa película. Estamos hablando de El Principito y el Zorro, no, nada más El Principito, ¿no? Pero la metáfora del zorro y la metáfora de la rosa son de las grandes metáforas, aunque hay muchísimas otras más que se recuerda precisamente de El Principito. Sí, la verdad, un libro bastante, bastante famoso. Pues ya es un clásico universal, un libro que otorga lecciones de vida, un libro que pues despierta las partes más bonitas del ser humano, el entendimiento, la empatía, el humanismo, muchas, muchas cosas que puede revelar la lectura de este texto. Y que sí, tienes razón, está enfocado a la cuestión infantil, pero en realidad también está enfocado al aspecto de la adultez. Y es como una comunión entre ambos, entre ambas partes, entre ambas tónicas del ser humano. Entonces, la verdad es un libro que difícilmente una vez que lo lees, pues tú logras olvidar. De los infaltables en cualquier biblioteca que se jacte de ser una biblioteca decente, debe de aparecer El Principito, indudablemente. Así es, y pues sí hay un par de películas que valen la pena. La película, yo tengo en la mente una película, pero no me acuerdo de qué año, que se lanzó con pues los personajes de carne y hueso, todavía no existía esta famosísima live action, una versión, creo que era francesa, pero no me gustó para nadita. Okay. Voy a buscar esta información y la voy a subir al Facebook de Efervescencia Musical para que la chequen, pero sí hay producciones bastante interesantes que han hecho precisamente de adaptación de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Ándale, ese mero. Yo lo tengo que pensar para poderlo decir, fíjate, porque si es así como de sí, sí, te entiendo, no te preocupes, ¿no? Sí, sí. Porque sí, sí, lo tengo que pensar. Espérate, déjame, yo puedo como los niños, yo puedo solita. Pero qué bueno, sí. Qué bueno que tú lo sabes pronunciar así, a la primera. Así rápido. Bueno, te quedas con algunos nombres, ¿verdad? Desde cuando eras niño hasta la fecha. Es así, así se pronuncia, o así se dice, o así me dijo mi maestro, ¿no? En fin. Sí. Y bueno, pues ya para ir como cerrando, porque tenemos que ver lo de pues los estrenos, sí. La cartelera y demás, queremos avisarles que la película ganadora del Oscar, que sabemos que al gran Alex le sí. gustó muchísimo. Mi favorita. Y que sí, la verdad sí está bastante, bastante bonita, ¿no? Sí. Está bastante padre, que ya incluso hubo una proyección aquí en Ameca, pero para el Día del Niño, en el Zócalo Capitalino, el gobierno de la Ciudad de México va a proyectar en el Zócalo, y recargo esto, en el Zócalo va a proyectar la película de Flo, totalmente gratis, así que si tienen oportunidad, quieren ir para pasar el Día del Niño por allá, bueno, pues vayan a ver Flo en el Zócalo Capitalino. Una gran experiencia va a ser, imagínate, yo creo que Letonia ya está enterado de todo ello y van a ver la respuesta del público mexicano para esa película que de verdad amamos los que queremos a los Michis y sobre todo también que amamos los mexicanos, porque recuerden que aquí fue uno de los países importantísimos que le dio dinero precisamente a la recaudación final de Flow, pues la verdad aquí tuvo mucho que ver también México para que se pusieran muy buenos números y la verdad valió la pena. Y bueno, pues aquí en Ameca, ahí está, ¿cómo se llama? Les va la invitación para el cine aquí en Ameca. El domingo 13 de abril, en el foro La Esperanza, en la Casa del Pueblo, se va a transmitir el artista de cristal. Esta proyección va a ser completamente gratuita. Vayan, va a ser a las 12 del mediodía en la Casa del Pueblo, ¿sale? Estacionamiento completamente gratuito, hay dulcería y también pueden visitar pues el Museo de Dinosaurios, ya que andan por allá, ¿verdad? Y para que sea completa la experiencia. Ándale, para que sea completa la experiencia y que para que no lo encuentren lleno para ¿cómo se llaman? Estas vacaciones, ¿sale? Sí. Okay, y finalmente, el DIF municipal, bueno, va a haber una proyección de Moana 2, la parte 2, el 11, o sea, hoy a las 18:30 en el DIF municipal. Ya saben dónde está, en las instalaciones del DIF municipal, ya sabemos dónde anda. Así que, bueno, pues lleven a toda la familia, vayan. Estos son los del cine en tu barrio, creo. Sí, cine en tu barrio. Así que ahora les toca de aquel lado. Tiene razón, Vero Arroyo, que casi no avientan para este lado. Deberían de ¿cómo se llama? Aquí en el barrio de Parvaya deberían de hacer una proyección, algo chida. Pero bueno, hasta que nos toque, vamos a tener que esperar. El 11 de abril, o sea, hoy a las 18:30, en el DIF municipal de Amecameca, proyección de Moana. Y si no tienen oportunidad de irlo a ver, totalmente gratuito, y tienen la plataforma de Disney más, ya está ahí Moana 2 liberada desde la semana o semana antepasada, una cosa así. Ya la pueden ver ahí en Disney más, por supuesto. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí está prácticamente. Va a estar nutrido, va a estar nutrido este fin de semana. Sí, vamos a tener como dónde ir para ver películas gratis a la familia con esta experiencia como de cine. Así que bueno, pues si no podemos ir a un cine porque sí es costoso, ¿no? Con toda la familia, pues podemos acercarlos con esta experiencia que nos están dando, nos están ofreciendo en la Casa del Pueblo o del cine en tu barrio, para que también los chicos... Y dos buenas películas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y dos buenas películas, la verdad. Y para que los chicos también tengan esta cosquillita del cine, ¿no? Porque no todos son tabletas, no todos son celulares, sino también el cine forma parte pues de nuestra vida, ¿no? Sí, de nuestra formación artística, mental, cívica, entre muchas cosas, porque el cine otorga muchísimas cosas. Sí, y bueno, pues con esto, mi querido Alex, ¿qué te parece si nos vamos a un corte? Enseguida ya regresamos directamente con los estrenos. Vamos y regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Subir al cráter de un volcán activo es una irresponsabilidad. Respeta las medidas de prevención y evita situaciones de riesgo. El 21 de diciembre de 1994, el Popocatépetl reinició su actividad eruptiva, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Además, se restringió el área de acceso desde el cráter, hasta 12 kilómetros a su alrededor, ya que las explosiones expulsan rocas de diferentes dimensiones, con temperaturas superiores a los 1000 grados. No arriesgues tu vida. Tu acción no solo pone en riesgo tu vida, sino que invita a los demás a seguir un mal ejemplo. Respeta el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. Cuídate y promueve un alpinismo responsable. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un KB. Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Pues ya regresamos. Aquí parecía, ¿cómo se llama? Dejamos correr un poquito el fondo para que lo aprecien también, porque luego lo dejamos como muy abajo y pues luego nos preguntan, luego no, pero pues de todos modos nosotros tenemos que decirles. Bueno, pues queremos también mandar un saludo a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeot. Muchas gracias por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión mediante la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Y por supuesto, también nos recomiendan algunas series, particularmente en Netflix, luego en su espacio de programa que tienen, que se llama Radio Tlacuache. Hablan acerca de literatura, de la importancia de la psicología, de atendernos, ¿no? Y hacen algunas recomendaciones, etc. Entonces, pues les mandamos un saludo, muchas gracias, insisto, muchas gracias por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión. Si necesitan, pues, atención de física, un masajito, un chochito, ¿no? Porque es medicina alternativa. Alternativa. O también una terapia, ya sea grupal o individual, bueno, pueden recurrir a ellos. Sale más información en el Facebook de Efervescencia Musical y de La Voladora Radio, o bien directamente en su Facebook como Centro Naturista Ometeot. Sale, muchas gracias. Y también le mandamos un saludo a las personas que nos están escuchando, por supuesto, que no se manifiestan, pero que nos están escuchando y que les gustan estas recomendaciones. Y pues ya se manifestó Vero Arroyo, mi querido Alex, manda saludos y dice que tengan excelente fin de semana. Ah, pues un fuerte abrazote para nuestra querida Vero Arroyo, que nunca, nunca nos deja. Ahí está con nosotros. Gracias, excelente fin de semana para ti y para todos los escuchas quienes están aquí con nosotros acompañándonos en este viernes 11 de abril de 2025 en Efervescencia Musical en Cinemaniáticos. Muchas gracias por el favor de su atención. Se los agradecemos muchísimo. Y bueno, pues, ¿qué te parece, mi querido Alex? Y si nos vamos tendidos como bandidos con los estrenos en cartelera. Ok, pues vamos con los estrenos, mi querida Chío. Tres son los estrenos fuertes para esta semana, pues son las tres opciones que tenemos para ver dependiendo del estado de ánimo en el que nos encontremos. Y bueno, voy a empezar por el más, llamémosle suave en el sentido de que es para toda la familia, pero bastante, bastante agresivo en cuestión de términos afectivos, de términos con esas sensaciones de cariño, de afecto, de familia y este tipo de situaciones. Una película distribuida por Corazón Films de 1 hora 49 minutos de duración, casi 2 horas, se pasan como agua. De Estados Unidos actúan Zachary Levi, Jacob Laval, Amy Acker, Todd Terry, dirige John Gunn, una película dramática en toda la extensión de la palabra. Clasificación A, su título original en inglés es Unbreakable Boy, y en México, en Latinoamérica, le pusieron Invencible, un niño fuera de serie. Y pues mira, Chío, esta película está basada en la vida de Austin Leavitt. Es un chico que tenía, mejor dicho, que tiene problemas corporales, esta afectación que tiene el cuerpo cuando sus huesos son muy frágiles, la ha padecido desde muy, muy pequeño, y pues el problema también de el autismo que también padece. Entonces, es un caso, es una historia, una película basada en una situación real. Con este niño, Austin Leavitt es el protagonista. El diagnóstico de esta enfermedad se llama osteogénesis imperfecta, y también lo que acababa de mencionar, la situación del autismo. Entonces, fíjate que su papá había escrito un texto, y ese texto sirvió hasta cierto punto como base para desarrollar esta película. El libro se llama Austinista, le escribió su papá Scott Leavitt junto a otra señora, y entonces él comenta en ese texto que pues él hizo ese texto precisamente para informar, para hacer saber a la gente cómo había transformado su vida el hecho de tener un hijo con estas características particulares. Entonces él comenta que pues considera que tener un hijo con estas particularidades lo ha hecho redescubrir su vida, lo ha hecho redescubrir su mundo, y le ha encontrado un sentido distinto a su vida precisamente. Esta película también está apoyada por una doctora que ha estudiado el autismo muy de cerca, se llama Stacy Warrington. Entonces ella, ella comenta, ¿no?, que cada persona que padece estas enfermedades, pues es un mundo, ¿no? Es un mundo. Y lo que ella quería, junto con el escritor y el director de la película, era presentar no una perspectiva que incluyera todos los espectros del autismo y todos los espectros de este problema de los huesos, sino que querían contar una historia que tuviera que ver con este personaje en particular, con este niño en particular, y que ya si esas particularidades se volvían generalidades conforme la gente fuera viendo esta película, y pues bueno, el público tuviera bien observar este metraje, pues si lograban de alguna manera enganchar con el personaje principal, pues sería la mejor manera de contarlo. Y yo creo que eso es el punto fuerte de la película, porque en ella participa un actor que ha tenido ahora, mejor dicho, a últimas fechas, bastantes problemas con su agenda, su propia agenda. Y me refiero a Zachary Levi, porque ha tenido problemas con todas sus declaraciones. En la última película que hizo de Shazam, La Furia de los Dioses, le fue bastante mal, no hubo buena recaudación. Luego no ha cerrado la boca y se ha metido en conflictos bastante severos. Tanto así que pensé yo en un momento dado que ya no lo iban a contratar, así como le está pasando a Rachel Zegler. Bueno, a él también le está pasando lo mismo por esta serie de declaraciones que ha hecho en referencia a la vacuna del COVID, a la enfermedad y todo este tipo de situaciones que, bueno, no se ha quedado callado, las ha manifestado y le ha afectado en su vida artística. Pues bueno, déjame decirte, mi querido Chío, que eso de Shazam fue un tropiezo en su carrera, y en este papel que está tomando como el papá precisamente de este niño enfermo, hijo, la verdad, todos los actores están a tono, la película está muy bien desarrollada, muy bien realizada. Ay, momento, lleven sus Kleenex, porque también es una película que te va a sacar bastantes lágrimas. Si estás en el modo, si estás en la frecuencia y si estás en la situación, de dejarte envolver y dejarte atrapar por el leitmotiv de la película, la verdad que funciona, y funciona de la mejor manera. Son casi 2 horas de metraje, son casi 2 horas de película en la que pues tú mismo estás cuestionando cierto tipo de acciones, cierto tipo de circunstancias que van ocurriendo dentro de la misma, y dices, bueno, si yo como padre de familia haría esto, yo como madre de familia haría aquello, tomaría esa decisión, no la tomaría. Entonces la verdad es un papel, o son papeles que sí demandan una serie de herramientas, una serie de de experiencia al actor para que lo pueda plantear en la manera en cómo gesticulan, en la manera como actúan, pero sobre todo en la forma que esta película va tomando a lo largo de una hora con 49 minutos. La verdad, creo que es nos va a hacer reflexionar esta película. Esta película tiende más a ese aspecto, en que las preguntas que plantea y los señalamientos que hace la cinta, uno mismo tiene que responderlos bajo la propia experiencia personal. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad de que nos acerquemos a este tipo de temática. Y pues, insisto, Zachary Levi y este chico que no recuerdo ahorita su nombre, de verdad, qué buena dupla actoral. Y pues tú ves cómo el mundo se viene a pedazos, pero también cómo el padre y el niño tienen esa forma de complicidad y cómo ambos pues luchan para mantenerse juntos pese a las adversidades. El papá trata de entender muy bien al hijo. El hijo, pues él vive en su mundo, él vive otro tipo de, llamémosle, realidad. Sin embargo, también está consciente de cuáles son sus afectaciones y cómo las toma de la mejor manera. A mí me pareció una muy buena película para empezar a ver cine, y bueno, eso fue lo que vi el día de ayer, una película que vale la pena verse. Se llama Invencible, un niño fuera de serie, y pues ya se encuentra en cartelera. Bueno, pues sí, está, pues toca el tema precisamente del autismo. Ya había visto el tráiler, ya lo compartimos también ahí en el Facebook de Efervescencia Musical. Y bueno, pues una de las cosas que yo creo que también es importante es que, fíjate, no hace mucho fue precisamente el Día Internacional del Autismo. Sí, exactamente. Entonces, este espectro regularmente está como muy generalizado porque nos hace falta información, ¿no? Ya con la información, pues ya nos damos cuenta que hay niveles, hay sesgos, etc., etc., ¿no? Pero que sí se pues tiene como otras aristas, ¿no? Que hacen a cada niño, cada niña única, ¿no? Único. Sí. Pero que finalmente también, pues, así como nosotros compartimos el mundo con muchas personas, pues ellos nos dejan a veces entrar o no a su mundo también, ¿no? Y no está mal, pero de repente, pues ya tenemos que ir también viendo como esta información, porque pues ya no los podemos dejar en el monte para que la naturaleza se haga cargo de ellos, ¿no? Porque ya pasamos de esta parte del oscurantismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos enseñarían como otra cosa, no sé si sea la palabra enseñar, aleccionar, o pues sí nos deja con una realidad que nosotros no topamos, ¿no? Sí. Que no topamos. Más que aleccionar, sí mostrar y de alguna forma concientizarnos y sensibilizarnos acerca de este tipo de problemáticas. Porque pues cuando el chico está en la escuela, pues vemos que le toca pasar algunas circunstancias que pues no son muy agradables al oído, mucho menos son agradables a la vista, y te pones a pensar, ¿no? Cómo todavía seguimos siendo hasta cierto punto bastante inhumanos con este tipo de enfermedades, con este tipo de afecciones. Y afortunadamente este chico, que es lo rescatable de la película, bueno, lo importante, no rescatable, lo importante de la película, que el chico no se deja vencer pese a la adversidad con la que él vive constantemente. Creo que esa es la fuerza y el motor básico. El personaje está muy bien construido, muy bien diseñado, y sí, te da bastantes lecciones sin que uno las pida. Entonces, de verdad, creo que es una muy buena opción para que vayan al cine en compañía de toda la familia. La es clasificación A, todos pueden entrar, entonces sin problema alguno, y se van a llevar bastantes cosas que, aunque tú no estés enfermo o tú no tengas ese padecimiento, vas a entender los mensajes muy importantes que tienen que ver con la cuestión familiar. La verdad, recomendarlo. Pues vamos a verla. Digo, independientemente de que sea una película dramática, comedia o qué sé yo, pues aquí recomendamos las películas. Lleven sus Kleenex, dice el buen Alex, hay que llevar los Kleenex, porque independientemente de que tenemos alma oscura, pues también tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Entonces, lleven al cielo, y lleven pañuelos. Y es que me estaba acordando precisamente algo que tiene que ver con el cielo, me estaba acordando de que también de un tiempo para acá, y eso está bastante bien, de repente como que se ha abierto esta parte de la inclusión. Y yo creo que esa es la verdadera inclusión, mi querido Alex. Exactamente. No el de poner una persona de otra tonalidad de piel. O una letra. O una letra, ¿no? Sí. Donde la están poniendo. Sino la verdadera inclusión es, en verdad, ponerse en los zapatos del otro y que tengan personajes en series, en películas, ¿no? Como protagonista, no como relleno, no como le ay, pobrecito, no, sino esa es la verdadera inclusión, creo yo, ¿no? Entonces. Personajes complicados. Ajá, por ejemplo, el de adolescencia. ¿No? Que también es un mundo de diferencia con referencia a este personaje, totalmente distintos, pero son realidades en las que vivimos y que evidentemente, pues sí, muestran verdaderamente el concepto de lo que es la verdadera inclusión. Sí, que de ahí de la adolescencia sí hay como todo un debate. Yo me he encontrado varios artículos bastante interesantes y yo, sí, tienen razón, este también tiene razón, ¿no? Pero sí, y me estaba acordando precisamente de dos que a mí me recomendaron, fíjate, no es como mi línea, pero me recomendaron y me encantaron, porque sí, ahí hay como todo un mundo que uno a veces medio conoce, pero que te enfrentas a esa parte precisamente de cuál es mi papel en esto, o sea, qué es lo que yo estoy haciendo en lo personal, ¿no? Sí. Entonces, ahí se las dejo, están en Netflix las dos. Digo, hay que ir a ver esta película al cine, indudablemente, pero la primera se llama Mudanzas al Cielo, no sé si la has visto, mi querido Alex. Ah, ya, también, lo vi. Está chida, y la de Está Bien, no estar bien, esa. Sí, exactamente, ajá. Sí, no es ningún pecado estar, tener cuestiones diferentes, vaya, para nada. Así es, entonces, pues vamos al cine a ver esta película, pero también si no podemos ir a ver esta película este fin de semana, bueno, podemos checar estas dos series en Netflix para esta semana, ¿sale? Ok, y bueno, una vez que pasamos del sollozo, del llanto, pero de la cuestión esperanzadora, pues dije, bueno, tengo que quitarme este sabor de boca porque no voy a estar así el fin de semana, y que me meto a ver el otro estreno de la semana, mi querido Chío, y se llama El Amateur Operación Venganza. Una película distribuida por la 20th Century Fox con 2 horas de duración, también de Estados Unidos. Actúa a Rami Malek, Rachel Brosnan, Lawrence Fishburne, John Bertal, entre muchos otros más. Dirige James Hawes. Una película que está enfocada en la acción y en el thriller con clasificación B15 en inglés, pues El Amateur, así es su título original. Y bueno, ¿de qué se trata? Bueno, esta película también ya la hemos visto en algunas otras ocasiones, pero aquí le toca el turno a Rami Malek desarrollar un personaje que le viene pero súper bien. Para que ubiquemos a Rami Malek, él fue Freddie Mercury precisamente en esa película llamada Bohemian Rhapsody, y que también hizo una participación genial, fantástica, lo hizo perfectamente bien, y pues hemos visto prácticamente todo su registro actoral, que ha sido fantástico, ha sido muy bueno, y en este caso fíjate que le toca hacer ahora el personaje de un agente de inteligencia, pues al que consideran, digamos que un poquito débil, un poquito hasta cierto punto, pues como que no podría meterse en cuestiones de espionaje trabajando en el lugar donde trabaja, ¿no? Entonces, esta película, cabe aclarar que está basada en una novela homónima de 1981, entonces pues el guión ya estaba escrito desde hace 40 años, y esta película, pues, genial. La verdad, a mí, ¿sabes qué fue lo que me gustó? La forma en cómo se fue rodando, cómo fue como efecto bola de nieve, fue de menos a más. La verdad, la actuación de Rami Malek se llevó prácticamente toda la película. Hay personajes bastante fuertes, se pasan de listo con él, hay un maltrato a su persona, pero vamos a ver cómo este de cuate logra reponerse, y ahí va la mía. Y todo empieza porque pues él, en su personaje llamado Charles Heller, es un criptógrafo que trabaja en la CIA, entonces él prácticamente tiene mucho que ver con la cuestión de la computación, y en un problema que ocurre en Londres, hay un ataque terrorista y le comunican de la oficina que su esposa murió en ese atentado. Entonces, pues él prácticamente, pues lleno de tristeza, ha perdido el amor de su vida, su vida cambia de un momento para otro, y pues como él ve que sus superiores hacen absolutamente nada por pues vengar, por tomar cartas en el asunto por la muerte de su esposa, decide él drásticamente tomar esta decisión y empieza a pedir que pues lo entrenen, y es ahí donde empieza el viaje del héroe, ¿no? Porque la verdad lo consideran un personaje débil, que evidentemente él no sirve para hacer este tipo de trabajos, y vamos a ver cómo va creciendo y cómo se va volviendo del ser más tranquilo al cuate más, no quiero decir que violento y así desgraciado y que cambia totalmente, no, pero lo vemos con esa decisión de que el objetivo es terminar con la gente que pues tuvo que ver con el asesinato de su esposa. Y pues vamos a verlo cómo va creciendo en ese sentido y cómo se va apoyando de diversos actores. Y esa es la parte interesante, cómo las viejas, por decirlo así, las viejas generaciones con las que se topa Malek, como es el caso de Lawrence Fishburne, que tiene una buena o varias buenas escenas con él, donde así lo cachetea, lo maltrata y le hace cosas. Vamos viendo cómo se pasa esa estafeta de generación en generación, y la película cumple su objetivo. La verdad, pues ya no revelamos más porque el tráiler dice bastante, pero también es una muy buena opción para que vayan a verla al cine. Se llama El Amateur, Operación Venganza, y es una película evidentemente de acción, un thriller, y pues sabemos esto en qué va a parar. Ya no digo más para que tengan la oportunidad de verla sin problema alguno. También el estreno de la semana, mi querida Chío. Pues vamos a verla. Sale, es Lawrence Esther que sale de Morfeo, ¿no? En así Matrix. Es. Hay que ir a así verla es. Porque también eso es garantía. Él es garantía. Fíjate, una de las cosas que a mí me preocupaba cuando vi ese tráiler es que veamos ahí a Freddie Mercury en lugar de al personaje. No sé si pasa eso, mi querido Alex. Pues es que sí, tiene ese problema Rami Malek. Fíjate que me adentré, ya ves que lo primero que tenemos que hacer es como que darle ese permiso a la película para que inunde tu pensamiento y que funcione. Sí, no funciona. Pero sí tienes toda la razón, fue tan fuerte el personaje de Mercury que tú lo ves y dices, a ver, ¿quién está actuando, Rami Malek o es Freddie Mercury? Pero bueno, ya cuando le otorgas esa condescendencia, pues ya le crees al personaje. A mí sí me pareció que hizo una muy buena interpretación, y lo consiguió, la verdad sí lo consiguió. ¿Sabes cómo cuál se me hizo? Como este actor, el que acabamos de hablar de él, de la película, de la serie de The Voice, se me hizo más en ese mood, en que es el mismo actor, pero en diferente proyecto. A mí se me hizo más en ese sentido esta película. ¿Como el Dewey? Sí, se me hizo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Así se me hizo. Así se me hizo. Pero la verdad sí lo hace muy bien, ¿eh? A mí sí me pareció muy buena su actuación, pese a que evidentemente ya lo hemos visto en otros materiales que no han sido pues digamos que tan fuertes, pero sí le quedó muy clavado a su fisonomía. Sin embargo, la historia te atrapa y te deja llevar, y por el camino que va, mira, lo va haciendo súper bien. A mí me parece una muy buena opción también. Y también es una forma de ver un rostro nuevo, Chío, porque todos los héroes de acción ya los hemos visto y han repetido. Y este cuate creo que es una muy buena inclusión para ese tipo de películas. Pues vamos a ver esta película. Digo que a mí una de las cosas, porque se ve interesante la película, la verdad. Sí. Una de las cosas que sí me preocupaba era precisamente eso, o sea, que fuera tan fuerte el personaje que hizo en la de Bohemia, que ahora le cueste trabajo. Pero yo creo que es como muy camaleónico el chavo, esperemos que no le cueste como mucho trabajo pues poderse quitar como esta marca, ¿no? Si me permites, mi querido Alex, tenemos que ir a un corte rápido. Okay. Y regresamos con el otro, porque todavía falta un estreno más, ¿no? Entonces, claro, vamos a corte, regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 12:49. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues regresamos, mi querido Alex. Ahora sí, arráncate con el siguiente estreno. Y mira, mi querido Chivo, el último estreno es distribuida por Universal Pictures, de 1 hora 40 minutos de duración. Se va súper rapidísimo, como agua. De Estados Unidos actúan Megan Faye, Brandon Sklenar, entre muchos otros más. Dirige Christopher Landon, a quien ya tuvimos la oportunidad de ver, por ejemplo, en Feliz Día de Tu Muerte, entre otras películas. Una película enfocada en el drama, misterio, thriller, con clasificación B15. Título original en inglés, Drop, y en México le pusieron Drop, Amenaza Anónima. ¡Vaya película, Chío! De las pocas que me ha hecho pedir, decir que esto no termine, pero también que termine. ¡Qué barbaridad! Adrenalínica la película. ¿De qué se trata? Pues una chava, bueno, una señora, ya pues una adulta contemporánea, llamémosle así. Se ha evitado cierto tipo de relaciones afectivas, y entonces en una de esas aplicaciones de citas a ciegas, pues logra hacer empatar con un chico, con un hombre que pues le parece harto interesante. Ya llevan bastante tiempo de pues platicar y hacer toda la cosa, y entonces el día que se van a conocer de cuerpo presente, una vez que llega ella al lugar y también lo conoce a él, ahí empieza el remolino de aventura, mi querido Chío. ¡Qué barbaridad! Este director ha sido bueno, porque la verdad en Feliz Día de Tu Muerte ha hecho fue una película que verdad también fue muy interesante en cuanto a la propuesta visual, en cuanto a la propuesta de guión, de diálogos y todo este tipo de cosas. No ha perdido el toque, sigue haciéndolo bien. Creo que es el siguiente nivel de los peldaños que él quiere escalar. Es un thriller psicológico muy bien hecho, la verdad, mezcla géneros perfectamente bien. Es una película en la que encuentras comedia, en la que encuentras un poquito de drama, encuentras aventura, encuentras emoción, encuentras nervio, encuentras todo en la película, y te digo, quisieras más tiempo para que esta historia se desarrollara. Sin embargo, la premisa también, debo ser honesto, no da para más, pero la forma en cómo fue llevado a cabo, cómo fue dirigido y el timing, la verdad, va, pero si enfriega la película. Entonces, ¿de qué se trata? Una vez que se encuentra ya con su galán, empieza a recibir mensajes por teléfono y pues la están amenazando. El objetivo de esa visita o de esa cita en la que ella se encuentra es pues prácticamente exterminar, acabar o mandar a mejor vida a su prospecto de galán. Entonces, evidentemente, ella va a negarse por todos los aspectos posibles, pero la amenaza se encuentra también en su casa, y la amenaza también se encuentra dentro de este lugar en el que han sido, en el que se han citado, se han encontrado estos dos personajes. Excelente película. Si ustedes no quieren irse a llorar, no quieren ponerse a llorar, ni quieren ver una intriga que tiene que ver con la cuestión internacional, con agentes de la CIA, esta película también les va a hacer pasar un súper rato increíble. Y aquí, pues prácticamente, pues aparte de la premisa, pues nos pone a pensar a nosotros, ¿qué tanto nosotros estamos bien cuidados y bien protegidos en el sentido de manejar nuestras redes sociales, nuestro dispositivo celular, los lugares a los que les damos clic? La verdad que sí te pone a pensar bastante esta película, pero bueno, Drop, Amenaza Anónima, también ya está en cartelera, no se la van a pasar mal. Va, pues vamos a verlo. Fíjate que esta a mí sí me han inundado con invitaciones y ¿sí? con el tráiler. Y dije, ya, está bien, la voy a ver, necios, déjenme. Porque sí, no, está como que le ha pasado como... No sé si le han metido mucho precisamente a la propaganda, sí. Porque sí le he encontrado hasta en la sopa. Sí, pues muy buena, la verdad muy buena. A mí me pareció un buen producto, buen material. Y el director también, digo, voy siguiendo la carrera de los directores que tienen que ver con sus propuestas con el mundo del terror. Y creo que es una muy buen regreso de este Christopher Landon, así se llama este director. Síganlo, la verdad sí propone cosas muy, muy interesantes. Y esos fueron los tres estrenos de la semana, por lo menos los que pude ver el día de ayer, mi querido Chío. Drop, Amenaza Anónima, También vi El Abateur, Operación Venganza, con Rami Malek y, Invencible, un niño fuera de serie, por si quieren ir a chillar un ratito y pues querer más a sus chilpayates. Ándale, y también, bueno, pues una de las cosas que no puede faltar también para esta temporada, pues son los clásicos de clásicos para Semana Santa, que viene siendo Ben-Hur, y demás, ¿no? Entonces también podemos recomendar esas películas que, lejos de ser películas pues con temáticas religiosas, pues ya se convirtieron en clásicas, ¿no? Sí, y La Pasión de Cristo también. Ándale, La Pasión de Cristo. Y hay una nueva, que es la que estábamos hablando, que esa se queda en el tintero, que se llama... ¡Ay! ¿Cómo te dije, mi querido Alex? ¿The Choice? ¡Ay! Se me olvidó, mi querida Chío. Bueno, es una nueva que está, sí, que está saliendo. Que hay que verla precisamente, y una de animación que tú habías comentado. Ah, ok, la de Rey de Reyes. Rey de Reyes, ándale. Okay. Entonces, pues sí, en esta temporada tenemos como material, ¿no? Incluso material mexicano también. Sí. Entonces, podemos aprovechar. El mártir del Calvario. Ajá. Podemos aprovechar, ya que algunas personas dicen que pues no se puede ver televisión, no se puede hacer como muchas cosas. Pues ahí como algunos momentitos, pues para no condenarnos tanto, ver estas películas, ¿no? Sí. Y si no, pues verlas como en la parte de la añoranza. No sé si te toca a ti, mi querido Alex, pero sí, pues en aquellos ayeres de tu juventud que tu jefa, tu mamá, no te dejaba ver la televisión, ni prender el radio, ni absolutamente nada, porque eran días de guardar silencio. Ah, sí, la verdad, sí, esa era la costumbre anteriormente, que absolutamente nada, nada, por lo menos en la semana mayor, nada de ver televisión, a lo mejor un ratito, un momento para algunas noticias, nada más, porque cero caricaturas, no podías jugar tanto, tampoco podías escuchar música o escuchar la radio, no, eran días de guardar tal cual, como era la palabra. Sí, sí, sí, entonces, se llama The Chons, La Última Cena, la que les comentaba. Entonces, que creo que está en cartelera, hay que checarla, pues, para ver, pero es más bien es la temática que estamos abordando en este momento, ¿no? Entonces, pues sí, hay que respetar estas fechas, si nos gusta o no nos gusta, hay que respetarlas, ¿no? Entonces ahí está, estas recomendaciones para el público, para que vayan al cine o se queden en casita, como ustedes gusten, quieran, manden. Y bueno, pues ya no nos dio tiempo para las palomitas, mi querido Alex, pero las vamos a guardar. Las guardamos para la próxima semana, pero lo importante es que ya, misión cumplida, y tienen muchas, muchas cosas que ver este fin de semana. Espero que tengan esa oportunidad de ir al cine, si no a plataformas, si no allá en Ameca, en el DIF, en la Casa de Cultura, donde sea, pero que vean mucho, mucho cine. Así es, y bueno, pues muchas gracias, mi querido Alex, gracias, estaremos en contacto el siguiente viernes. Tenemos programas, por supuesto, así que pues aquí estamos para servirles y para esperarlos, por supuesto, tendremos más recomendaciones. Y bueno, pues también hay ustedes que de repente se dejan ver con alguna recomendación, pero luego se desaparecen otra vez y así. Entonces, déjenos recomendaciones, no importa si es una película antigüita, una película reciente, alguna serie o qué sé yo. Lo importante es que ustedes también tienen voz aquí en este espacio de Cinemaniáticos. Así es, mi querido Chío, pues muchas gracias a Mario Vitero, muchas gracias, mi querido Chío, por esta oportunidad. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere y si todo sale bien, y por lo pronto que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Y bueno, pues muchas gracias, señoras, señores, quédense en sintonía de La Voladora Radio. Ya tenemos informativos, tenemos música, tenemos muchas cosas para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención y estaremos en contacto el día lunesito, porque al fin viernesito. Bye, bye. Hemos llegado a la recta final. Oh.